Siento pero firme voy a cruzar esa puerta que te deja atrás. Siento miedo, rabia y confusión, pero sé, se acabó y no quiero verte más. No, no, no, me he convertido en fantasma que arrastra cadenas. Una explicación, aunque sé que tal vez me asuste la verdad. No, no, no, esta maldita maleta se ha pegado al suelo. Oh, no, devuélveme las estrellas y arregla el desastre en que se ha convertido mi cielo. Pero firme voy, voy a cruzar esa puerta. Destruiré los rastros de mi temor. Se acabó y no quiero verte más. Ahora despliego mis alas para volar. No volver a tocar el suelo. Quiero ver luz al final, al otro lado de este infierno. Quiero escapar, quiero escapar. Alas para volar, no volver a tocar el suelo. Quiero ver luz al final, al otro lado de este infierno. Nada, no queda más que ver.